Escucha qué fiesta, escucha qué banda. Agenda de uno solo. Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Leo, soy cantante y guitarrista de una banda de la zona sur del Gran Buenos Aires que se llama Segua, y quería invitarlos a nuestra próxima fecha, que va a ser el viernes 9 en un lugar muy bonito del sur del Gran Buenos Aires que se llama Monte Grande, más específicamente en un bar llamado Blondie, que queda en la calle Dorrego, justo ahí en la esquina con la calle Rojas. Esto va a ser alrededor de las 22 horas y la entrada es gratarola. Ustedes saben, seguramente habrá que pedirse algo para escabiar, pero bueno, eso es cuestión de arreglar entre varios y pedirse alguna cervecita. Así que los esperamos, vamos a tocar un rato largo, más o menos una hora, y espero que escuchen nuestra música en uno solo y que les guste. Nos vemos el viernes en Blondie, Dorrego y Rojas en Monte Grande. Somos Segua. Chau. Oh,